frente, como si no hicieras nada. Te la tiras de inocente, como si no hicieras nada. Tú jugabas con Clemente y yo te cogí pillar. Tú jugabas con Clemente y yo te cogí pillar. Ya te tengo visto y te cogí jugando en el parito de ahí. Ahora no me vengas a decir que eso cuento porque yo te vi. Ya te tengo visto y te cogí jugando en el parito de ahí. Ahora no me vengas a decir que eso cuento porque yo te vi. Esa carita de no matar una mosca. Quien te mira esa carita de no matar una mosca. Mete la mano y le esconde y después pasa de tonta. Mete la mano y le esconde y después pasa de tonta. Ya te tengo visto y te cogí jugando en el palito de ahí. Ahora no me vengas a decir que eso cuento porque yo te vi. Ya te tengo visto y te cogí jugando en el palito de ahí. Ahora no me vengas a decir que eso cuento porque yo te vi.